na sabor nilo sai tu mata misa tonka mahita na mar para gabera asinda ito di pasal to rodo au hasia tu pesta mi na peso digo coco hasia lejono tu marigo carona hususia marisitiso la sia caso no sila Terima kasih.